tanta joda que está bueno pa' mover. Quiere que le den y le bajen la bombacha. Raca taca, taca taca taca. Quiere que le den y le bajen la bombacha. Levanten las manos los que quieren escabiar. Levanten las manos los que quieren tomar. Levanten las manos los que quieren escabiar. Levanten las manos los que quieren tomar. Levanten las manos los que quieren escabiar. Levanten las manos los que